ya sé que el agua en vino se transforme, sea una bebida para tomar, haciendo la fiesta continuar. ¿Quién sabe qué fórmula secreta él usó? ¿Quién sabe qué mezcla hizo al final? Mejor vino nunca se tomó. Jesús es siempre genial. ¡Qué casamiento diferente! Dejar que falte algo para beber. ¡Qué suerte que Jesús estaba ahí! Fue solo decirle suceder, porque había Jesús estaba ahí. Fue solo decirle sucede. Podría ser que el agua en vino se transforme, sea una bebida para tomar, haciendo la fiesta continuar. ¿Quién sabe qué fórmula secreta él usó? ¿Quién sabe qué mezcla hizo al final? Mejor vino nunca se tomó. Jesús es siempre Jesús estaba ahí. Fue solo decirle suceder, porque había tanta gente y solo él lo podría hacer. Qué suerte que Jesús estaba ahí. Fue solo decirle suceder.